Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa. Ahí está John Baez cantando la canción de Bob Dylan, Soplando en el Viento, uno de los momentos importantes de esta película. Que tiene una música toda la película. Muy buena. Y claro, y una música al tono además con esa historia, una música que a todos, aunque hayamos nacido en una parte muy lejana a donde se desarrolla la película, nos toca de alguna manera, ¿no? En el año 1986, un desconocido historiador militar llamado Winston Groom publicaba Forrest Gump, la novela en la que se inspira esta película. Groom cosechó un tímido éxito después de vender 40.000 ejemplares. Lo que no se imaginaba es que su obra estaba predestinada a conquistar las salas de cine. La Warner compraba los derechos de esta novela 2 años después de su publicación. La Paramount acordó pagarle $350.000, así como un 3% de las ganancias, aunque de esto nada se supo. No obstante este ardid contable, Groom vendería 1.700.000 ejemplares merced al lucrativo estreno de la película. En contraste, Robert Zemeckis y Tom Hanks acordaron ingresar una parte de los beneficios en lugar de un salario fijo, lo que reportó a ambos, escucha Alberto, 40 millones de dólares. Sí. Cabe decir que hay notables diferencias entre el libro y la película, tema que podemos o no tocar, pero sobre todo queríamos presentarles esta prehistoria de Forrest Gump, que para la mayoría de nosotros es la película, pero que tiene, como muchas, no sé, la gran mayoría de las películas, una novela detrás, ¿no? Alguna novela hay por ahí que se despegó en ventas luego de que se estrenó la película, ¿no? Lo dicho al comienzo del programa, la entrevista es con Tomás Valero Martínez, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y miembro del Centro de Investigaciones Film Historia del Parc Científic de Barcelona, autor del libro Historia de España Contemporánea Vista por el Cine y director del sitio Cine Historia, que promueve justamente el estudio de la historia contemporánea a través del cine. Tomás, bienvenido a Efecto Mariposa. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes desde España. ¿Dónde estás ahora? Yo en España, en Barcelona en concreto, en la provincia de Barcelona. En Barcelona. Bueno, la idea es... Muy bien, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo está Barcelona? Sí, muy bien. ¿Cómo está Barcelona? Bien, hace mucho calor. Para ser octubre. Mucho calor. Ajá. Nosotros queríamos preguntarte primero por Cine Historia, por el origen de este sitio donde se repasa la historia a través del cine, que es un tema que a nosotros nos gusta mucho. Nos gustaría que nos contaras un poquito qué es exactamente y cómo es el trabajo que se hace allí en Cine Historia. Bien, primero hay que distinguir Film Historia de Cine Historia. Cine Historia nació precisamente inspirado en Film Historia, que está, como sabes, dirigido por Centro de Investigaciones Film Historia, dirigido por José María Caparrós Lera, que es catedrático de Historia Contemporánea y Cine. Y digo que se inspira en Film Historia, pero este, a su vez, insisto, es una corriente que se denomina Historia Contextual del Cine, que viene a decir que todo filme es histórico por principio. Claro. Como poco es historia del presente. Entonces, por mi parte yo me resolví a crear Film Historia con el propósito de extrapolar esa corriente más allá de la universidad, es decir, de llevarla a la escuela, enseñanza primaria, pero sobre todo a enseñanza secundaria. Y parece ser que ha tenido difusión, no la que a mí me gustaría, porque si bien es verdad que es muy difícil introducir el cine como materia auxiliar de la historia en enseñanza secundaria. Claro. Pero es una herramienta fantástica, si uno pudiera, es una herramienta sin duda, fantástica, sin duda porque digamos es una puerta de entrada maravillosa para la historia, ¿no? Sin duda alguna, sí, sí. Y Forrest Gump en especial para la historia de Estados Unidos es un compendio. Está todo el siglo XX allí. Sí, para la historia de Estados Unidos, que es en cierto modo también historia universal. Claro. Porque claro, no solo se circunscribe a episodios muy conocidos en la historia de Estados Unidos, sino que también hace referencia sobreticiamente a otros episodios de un pasado más remoto, más lejano, a aquel en el que se inscribe la película. Por ejemplo, cuando, ahora lo recordaremos, si es necesario, ¿sí? Cuando el teniente Dan, que hace referencia a sus antepasados más inmediatos, no solo hace referencia a ellos, sino que hace referencia a las dos grandes guerras mundiales del pasado siglo XX y a la guerra de y a la guerra civil en Estados Unidos también. Es decir, hace referencia a hechos que han tenido trascendencia mundial. Claro, claro. Anteriores al momento en que se vive la película, digamos. Efectivamente. Yo, en particular, si se me permite, sí, defiendo no solo el uso de filmes presentistas, lo que se considera filmes de reconstrucción histórica, que son aquellos filmes que recrean un episodio en el momento en que este se está produciendo, se está desarrollando, sí, sino también la utilización de los filmes de reconstitución histórica, que es un término que acuñó Marc Ferrou y a la estela de este Pierre Sorlin, que consiste en reproducir o reconstituir, como a la manera de un mosaico, hechos del pasado, pero vistos desde el presente. Que también son una forma, lógicamente, de hacer historia desde el presente, ¿no? Entonces, por eso yo defiendo la utilización, entre otros, de Forrest Gump, porque diseccionando un filme se pueden detectar los errores o licencias que haya podido cometer o introducir a voluntad el director, para definir los hechos tal y como el historiador considera que se produjeron. Hay algunos ejemplos de esto en la película Forrest Gump. ¿Cuál mencionarías, por ejemplo, de estas cosas que están como forzadas o que no serían exactas desde el punto de vista histórico, pero que contribuyen a un fin narrativo? Bueno, de hecho hay muchísimos ejemplos. Yo en la crítica hablaba del efecto que se utiliza en mayor medida en la película, que consiste en reemplazar a personajes reales por el propio protagonista, por el propio Forrest Gump, que es Celic, de Woody Allen. Celic fue una de las primeras películas en las que se aplicó esta técnica. Pero al margen de eso, a mí se me ocurre, por poner un ejemplo, un hecho de poca relevancia, si se quiere, pero que es significativo, simbólico, desde un punto de vista artístico-cultural, que es, por ejemplo, la aparición de la famosa sonrisa de Acid, relacionada con la música house, cuando uno de los curadores que sigue a Forrest Gump en su viaje iniciático, pues cae sobre el barro y se le queda impresa esa sonrisa, ¿no? No sé si la sí, recuerdan. Sí, sí, perfectamente. Sí. Es posterior el nacimiento de ese género. Es decir, eso es un pequeño, no diría gazapo, yo no me atrevería a decir gazapo, yo creo que incluso es una pequeña licencia para que el director se permita expresar lo que vendrá después de Forrest Gump, no durante el transcurso de los acontecimientos que este retrata. Claro, es como un guiño, digamos, ¿no? Efectivamente, es un guiño, sí, sí. ¿Qué pasa con la película Forrest Gump y el debate político ideológico. Allí está Vietnam, está Watergate, está la guerra en general, todas las movilizaciones por la paz, el movimiento hippie, entre otras muchas cosas que hacen, como tú decías, a la historia de los Estados Unidos, pero también de rebote a la historia del mundo. ¿Qué se ha dicho, qué se ha trabajado, qué se ha visto? Es mucho lo que se ha estudiado a propósito de lo que la película plantea como debate o como posición ideológica. Sí, se la ha tachado, no tanto diría a Robert Zemeckis, sino al director, sino a la trama en sí se la ha tachado de conservadora. Fijémonos en que casi todos los movimientos sociales que tienen un carácter mayoritariamente contestatarios, por ejemplo, pues el movimiento pro derechos civiles de los seguidores, no hayan únicamente de Martin Luther King, sino de Rosa Parks, en realidad fue la promotora del movimiento pro derechos civiles, sino también de la aparición de los Panteras Negras, o el hecho de que a Jenny, la compañera sentimental o la pretendida eterna de Forrest Gump, se la identifique con los peores vicios de la condición humana. Incluso se la someta a burla cuando ella, en un momento determinado de la película, está cantando desnuda en un escenario el Blowing in the Wind con el que se abría este programa, sí, ¿no? Yo, en mi opinión, considero que no se ridiculiza únicamente a Joan Baez en esta, a través de esta escena, sino que también se ridiculiza a Bob Dylan. Uh-huh. Y además sabemos que si no llegaron a tener una relación sentimental profunda, sí de una profundísima, muy honda amistad, ambos cantautores. Y para mí, ridiculizar, es mi modesta opinión, pero para mí, ridiculizar a Joan Baez a través, como si tratase de una antífrasis, a través del personaje de Jenny, es como ridiculizar también a Bob Dylan, de lo que se deduce que cierta visión conservadora sí que destila la película. Y además esta visión conservadora parece que cristaliza al final de la trama, cuando Jenny decide volver a una vida tradicional, y contraer matrimonio con Forrest Gump y formar una familia, ¿no? Claro. Parece que este gesto encarna el modelo de vida tradicional se presume aspira el director de la película en este caso, ¿no? Bueno, lo que representa el propio Forrest Gump es muy, pero que muy tradicional, ¿no? El personaje contado desde ese lado, ¿no? Bueno, pero también hay una vertiente crítica. Por ejemplo, pues yo también menciono en la crítica que hay un momento en que él tiene una gran proyección académica simplemente por el hecho de demostrarse como un gran deportista. Claro, sí. Esto es una crítica también al Dream Team o a los sucesivos Dream Team estadounidenses o a aquellos alumnos a los que se les da más ventaja simplemente por el hecho de tener dotes, verdaderas dotes como deportistas. Tienen toda clase de beneficios académicos en la universidad, ¿no? Y esto también es una crítica, en cierto modo. Es decir, yo diría que mantiene un frágil equilibrio el director entre el conservadurismo y aquellos aspectos más oscuros de la vida de la sociedad estadounidense como ese otro, ¿no? Pero es interesante entre uno y otro. Es interesante que el director o que quien hizo la novela, digamos, básicamente elija a un personaje que es sobre todo inocente, ¿no? Como dice Alberto, para que la mirada esté filtrada por ese personaje, que es un personaje inocente en el sentido puro, en el sentido de, bueno, tradicional, por supuesto. Su madre lo había educado. Exactamente. Es como un observador, tú decías al final, cristaliza esta visión con el matrimonio y que termina cristalizando la manera de mirarse a sí mismos, me parece, ¿no? Como sociedad. Sí. No, y además cómo se perpetúan también esos patrones socioculturales en su hijo. Es decir, eso se atisba al final de la película. Porque el hijo, al imitarle también en su pose, también pretende imitarle como, como patrón, ¿no? Como modelo de conducta, en cierto modo, ¿no? Es decir, ese modelo de conducta se perpetúa generación tras generación, es lo que viene a insinuar el director. Es un personaje, es un hombre que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sin proponérselo, uh-huh, casi todas las veces. Y en ese sentido la película es como muy juguetona. ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista histórico? Porque en algunas calza muy bien, digamos, pero otras se ven un poquito como más forzadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, estamos hablando del personaje como reflejo o de constructor, me atrevería a decir, de episodios de gran trascendencia político, económico y sociales, ¿no? Claro. A los que no todo el mundo podía suscribirse, ¿no? Podía sustraerse en este caso, ¿no? Es decir, solo él viene a ser, él representa la oportunidad para dar a conocer al espectador todos estos grandes episodios de la historia de Estados Unidos. Con cierto oportunismo, sí, pero es una forma de calzar el personaje en la interhistoria, ¿no? Entonces es muy difícil no imbricar a este personaje en el contexto histórico si no es introduciendo el oportunismo. Es muy difícil. Yo me imagino que el propio CMX, con ayuda del guionista Roth, se lo plantearía, entre otras cosas, para que la película pudiera distinguirse en algunos aspectos del libro, porque como sabemos no es del todo fidedigna, claro, al libro. Se permite de introducir ciertos cambios, ¿no? El director. Esos cambios en todo filme, sea o no histórico, o pretenda rodarse con una vocación histórica, siempre se dan. Si no sería imposible. Serían no más que un manual, no sería, claro, una película, y menos de ficción, menos tratándose de una película de ficción. Aunque yo particularmente le otorgo el mismo valor, puede que muchos crean que cometo una osadía, ¿no? Pero yo le otorgo el mismo valor a una película de ficción que a una película de no ficción, porque una película de no ficción también se basa en una trama. Claro. También, en cierto modo, se basa en una trama, se basa en un proceso narrativo que exige de cierta manipulación de la cinta y de todo aquello que registra la cámara. Uh-huh. Es decir, para mí tiene el mismo valor. Entonces, si el director no introduce esas licencias, aunque pueda cometer algunos errores históricos, que muchas veces no son intencionados, muchas veces no pensamos que no lo son, pero la mayoría de las veces son intencionados. Difícilmente se podría hacer una película de ficción de ese calibre y teniendo en cuenta además el éxito comercial que esta cinta tuvo, claro, esas cosas. Tú mencionabas como al pasar hoy a Selig, esa película magistral, sí, de Woody Allen, hermosísima, donde, bueno, sí, efectivamente es una ficción, pero mostrada como casi como un documental, verdadero, que por momentos uno hasta podría dudar, porque aparecen personajes reales hablando sobre la patología de Selig, que era un hombre que se mimetizaba con lo que lo rodeaba, lo que también muestra una especie de oportunismo también, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. De hecho, es muy divertida la película porque también se ríe él, no solo de sí mismo, sino que también se ríe de todos los profesionales que como dramaturgo le rodean a lo largo de su carrera cinematográfica, ¿no? El psicoanalista o de claro, del doctor en patologías varias, etcétera, ¿no? Claro, es una película oportunista, pero yo creo que en este caso lo que más relevancia cobra en Forrest Gump no es tanto a qué personajes imita técnicamente o qué técnicas, qué estrategias, ¿no? No, es el efecto digital, ¿no? En este caso. Que el efecto digital, en el caso que nos ocupa, tiene también sus riesgos y esconde cierta perversión. Y si me permitís, no sé si hablarles de usted o tutearles, no sé cómo... Sí, claro, sí, sí. A nosotros de tú como quieras. Pues de tú. Tenemos apenas 50 y poquitos. Sí, pues me alegro. Pues si me lo, yo no. Bueno, eso ya. Sí, qué atrevido. Si me lo permitís. Sí. ¿Por dónde iba? Ya me decías que el manejo digital incluye cierta perversión, dijiste. Sí, y ¿por qué? Porque detrás de esta manipulación digital también se esconde una intencionalidad ideológica bien clara. Tal es el caso de la participación del personaje en el debate que presenta Dick Cavett, el show de Dick Cavett, famoso, en el que el personaje de Forrest Gump en realidad reemplaza a Yoko Ono. Claro. Entonces, esto lo han visto muchos como casi como más que como una ofensa, lo han visto como un insulto. No solo a John Lennon, sino a John Lennon como integrante de los Beatles. Claro, en cierto modo, el director está recriminando o culpando, palabras mayores, culpando a Yoko Ono de la separación de la disgregación de la banda, ¿no? Cosa que hace mucha gente a lo largo y ancho del mundo. Sí, sí, sí. Nunca vio con simpatía a Yoko Ono, digamos, ¿no? Para los cuales ese truco de que Forrest Gump aparezca en ese lugar es un guiño que aplaudieron, seguramente. Muchos lo aplaudieron, claro, evidentemente los más tradicionalistas, ¿no? Claro. Otros lo vieron como un gesto irónico porque, en el fondo, a través de la conversación que hilvanan ambos, tanto el John Lennon real como el personaje de Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, se reconstruye el Imagine, el famoso Imagine de John Lennon, porque él acaba de volver de China, si lo recordamos, ¿sí? Haciendo referencia también a un episodio famosísimo que propició la distensión entre bloques, cuando el presidente de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, fue Nixon, se desplazó allí, como tuvo un famosísimo partido de ping-pong. Entonces él explica qué vivió allí, ¿no? Y entonces él le habla de, no sé si lo recordáis, le habla de un lugar, pues, donde no hay clases sociales, y a través de esa conversación... Es difícil, pues, es fácil si lo intentas, ¿no? Es fácil si lo intentas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hace referencia a la canción de Imagine, de John Lennon. Sí. Entonces, lo que para muchos fue un tic gracioso, irónico, pues para otros fue una ofensa, lógicamente, ¿no? Yo personalmente lo disfruté, debo decir. Porque no le gusta a Yoko Ono. No, yo soy del club de detestadores de Yoko Ono, pero no importa, pues soy muy muy fundamentalista, pero no hay problema. Esta historia de que Forrest Gump esté en esos lugares clave, ¿no? Que pueda ser el que inspira a John Lennon una canción, el que inspira a Elvis Presley una manera de bailar, el que inspira un tratado de paz, el que está con Kennedy, que de alguna manera es como la realeza de los Estados Unidos, la realeza que los Estados Unidos no tiene, es la familia Kennedy para Estados Unidos y para el mundo, ocupando esos lugares clave, una persona con un retraso mental, me parece que este asunto de la inocencia es un riesgo también a la hora de tomar una posición ideológica sobre el asunto para un director. Yo recordaba en aquel momento, y siempre me hace acordar, a otro personaje de la ficción, que es Gardner desde el jardín, la novela de Kosinski, sí. Digamos, una persona que no conoce nada del mundo y sin embargo termina entrando por agujeros del sistema que le permiten cortar el bacalao, como decimos acá, ¿no? Resolver sí. Donde resuelven, se supone, los más encumbrados. No, y además el personaje de jardinero lo hace empleando su propio argot. Claro, ahí hay otro, seguro. De cuidado de las plantas y de poco más. Y todo el mundo hace una interpretación sui generis, es decir, exactamente, como, ¿no? Pero por esa vía termina también resolviendo conflictos y demás. Esto también tiene como ahí un doble filo, ¿no? Es un riesgo también por allí interpretar ideológicamente una historia. Sí, pero me gustaría que me explicases en qué creéis que consiste el riesgo. Digo que también ahí tiene que haber una conciencia de una crítica a una sociedad en la cual una persona con muy pocas luces, desde el punto de vista intelectual, puede llegar a definir y a filtrar, a pasar por ciertos agujeros, ¿no?, de un sistema. Me refiero a eso. Bien, ¿no? Por eso yo decía al principio, señalaba, que se debate entre dos posturas ideológicas aparentemente encontradas. Claro. Porque, del mismo modo que defienden férreamente el American Way of Life, también es verdad que pone en duda que verdaderamente Estados Unidos pueda seguir considerándose como el país de las oportunidades. Claro. Ahí está. Además, estamos hablando, en este caso, estamos hablando, aun corriendo muchos riesgos, un filme de reconstitución, ¿no? Aun corriendo muchos riesgos, digo. Sí. Porque para muchos casi sería una burla hablar en esos términos. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que se puede considerar escapista desde un punto de vista, pero también hay que tener en cuenta que es historia del presente. Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de principios de los años 90, de un intervencionismo cada vez mayor por parte de una incipiente superpotencia como es Estados Unidos. Recordemos que en 1989 cae el muro de Berlín, en 1991 se deshace la Unión Soviética como tal. Y eso encumbra a Estados Unidos, ¿no? Como claro. gran y única superpotencia, ¿no? Claro. Con una hegemonía mundial. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores para entender la esencia, lo más profundo de las inclinaciones o la intencionalidad del director. Mm. ¿No? Hay otro elemento muy en cuenta. Claro. Eso se refleja en la trama, claro. Ahí me parece que hay que tener otro elemento que también es importante, aunque no sea de ideológico o político, pero que tiene que haber sido muy relevante a la hora de diseñar la trama. Tú hablabas de cómo se construye la ficción, que no es una película, no es un documental, es una ficción que hay que contarla y tiene exigencias narrativas. En este caso, en esa época, hace 20 años, una película que, y además estamos hablando de Robert Zemeckis, nada más y nada menos, que le permite a un director trabajar con elementos tecnológicos que eran absolutamente renovadores, que le permiten hacer cosas que hoy parecen hasta muchas veces naif, ¿no? Pero que en aquel momento fueron un impacto, tiene que haber también, me parece, sido un ingrediente que de alguna manera incide en cómo se cuenta la historia, incide en la trama de última, ¿no? Era un elemento muy fuerte en ese momento una película, fue uno de los puntos de apoyo importantes de una película como esta. Bueno, sí se podría decir, en eso está de acuerdo, lógicamente, ¿no? Desde un punto de vista menos, como mínimo técnico, eso es innegable. Pero en cuanto a la vertiente sociológica, se puede decir que, en cierto modo, mediante la técnica, intenta el director implicar más al espectador, uh-huh, en ese proceso intrahistórico que vive el personaje, para que empiece ya a desembarazarse de la idea de que el cine histórico está únicamente relacionado con el famoso peplum, ¿no?, con el cine de romanos, ¿no?, para que se implique de lleno todo espectador en la historia, claro, y más en la historia, lógicamente, de su propio país, ¿no? La historia reciente de su propio país, ¿no? Muy bien, sigue siendo Forrest Gump, entonces, un buen elemento para enseñar historia, ¿no?, en el aula. Yo considero que sí. Además, yo me atreví a exponer esta película, y además de forma secuencialmente, elegí unas secuencias determinadas, en un colegio de primaria. Al principio la idea, pues, no fue muy bien acogida, pero pensé, bien, yo no les voy a hablar de episodios de la historia contemporánea que han estudiado, pero sí de los que van a estudiar, porque los cursos siguientes van a estudiar estos claro, episodios, ¿no? Claro, qué interesante. Y al menos tendrán una ligera idea, como mínimo, de lo que no pasó, o de cómo pasó. Claro. Eso también es muy importante enseñarlo, dejarlo bien claro. Es decir, separar el grano de la paja, eso es fundamental. Está bien. ¿Y cómo fue la reacción de los chicos? Buenísima. Ajá. Buenísima. Entonces yo siempre aconsejo que hagan un trabajo previo, un trabajo de documentación previo. Se lo aconsejo lógicamente al profesor de turno. Y bueno, y además, lógicamente, el profesor está presente y me confesó, en este caso fue una profesora, me confesó, la maestra, que ella se había sentido realmente transportada porque no había llegado a imaginar cómo, hasta qué punto se puede diseccionar una película, ¿no? Gloria Camarero, no sé si la conocéis, es una profesora, doctora en historia también, historia contemporánea, de la Universidad Carlos III de Madrid. Habla en uno de sus libros del contenido aparente y del contenido latente. Es decir, de lo que aprehende con H intercalada el uh-huh. espectador y de aquello que descubre diseccionando la película, no necesariamente relacionándola con un contexto histórico determinado. Es decir, lo que descubre a posteriori es el contenido latente, lo que no dice la película, es el contenido latente, ¿no? El contenido aparente es lo que la película dice. Claro. Y muchas veces tan importante es lo que dice como lo que no dice, como lo que oculta. Sí, muchísimas veces en el cine pasa eso. En eso también hay intencionalidad. En eso también sin duda. Todos elegimos en ese sentido. Tomás, muchas gracias por estar en Efecto Mariposa esta tarde. Te mandamos un abrazo desde Montevideo. Gracias, Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Amigos, Tomás Valero Martínez, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, es director del sitio Cine Historia, que promueve el estudio de la historia contemporánea a través del cine. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.